Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte. Insistimos, estamos. It's alive. Estamos como el junco que se dobla, pero siempre sigue. ¿No? Escuchamos al famosísimo dúo dinámico con Alaska. Es una, es como si fuera una, la versión, una versión criolla que podría ser. No digo que Juana Molina y Juan y Juan será, mira qué buena, pero más o menos. Ese tema, me hace la rara novela esa. Es la versión. El, claro, no, pero es la versión de I Will Survive en castellano. Uh-huh. Es más, estuvimos a punto de poner I Will Survive hasta que la discografía. Sí, sí, en ese momento encontramos... sonaba, cuando estaba esa novela con el Charlie y Celeste, claro, sonaba ese tema, y después uno de Kevin Johansen. Efectivamente. Así que, oh, entonces, Resistir es el final de una de Almodóvar. ¿Cuál era la de Átame? Uh-huh. La de cuando se va Antonio Banderas con Victoria Abril y la otra que nunca me acuerdo cómo se llama, no me voy a acordar cómo se llama, los tres en el auto, como en el mundo de Wayne con Rapsodia Bohemia, pero con Resistiré en el autito chiquito, todos pogueando. Así después de una película muy psycho. Así que estamos en una situación más o menos. Sí, nos dio tregua el calor un poco, ¿no? Poquito. Acá venía heavy el clima en Bolsón. ¿En Bariloche cómo estaba? En Bariloche, horrible. Uh-huh. Bariloche es una torre de Babel llena de baches, una ciudad céfala con donde reina el caos y la anarquía. Pero un poco bueno, parecido acá. No, me parece que acá al menos saben quién es quién es el gobernante local, claro. Acá es como una... Sí, una, sabemos, pero no sabemos dónde está. Como una guerra de pirañas. Por ejemplo, ayer que leí la conformación del nuevo gabinete, que es una especie de rejunte, como una suelta de revuelto gramajo político, se olvidaron de poner el responsable de cultura ya directamente. Que de qué recursos esto y lo otro. Así que mejor no hablemos de Bariloche. Mejor no hablar de ciertas cosas. Y tampoco hablemos de Vía Bariloche, que está incumpliendo un poco los horarios y dejando a la gente parada en la banquina. Dos cosas así para... Vamos a hacer un poco de periodismo. Sí, una sombrilla, un paraguas por... Claro, periodismo real. La semana pasada nuestro programa no salió al aire, entre otras cosas, más allá de ciertas dificultades operativas que estamos teniendo, pero que de a poco estamos solucionando en la radio, porque estaba yo impedido de conducir por falta de carnet de conductor. Entonces decidí, bueno, me voy en el Vía a Bolsón. Ciudadano responsable. Ciudadano responsable. Bueno, el ciudadano responsable estuvo 1:20 esperando el bondi. Había una amiga, había sacado previamente, mi amiga Gabriela, que quizás nos esté escuchando. Beso, abrazo para Gabriela, le veré luego. Bueno, así quedamos, llegamos recontra tarde, fue imposible hacer el programa. Y después, una señora que trabaja en mi barrio, en, digamos, también esperando el colectivo, con su hija y su nieta, de brazos, las tres paraditas ahí al rayo del sol en la banquina, y dos colectivos del Vía Bariloche la dejaron. No pararon. No le pararon. No. Finalmente las terminé llevando yo, pero hasta su casa. Pero... Exacto. Un desastre, realmente. Eso es lo que pasa con las empresas monopólicas. Y a Bariloche, que fue una empresa tan simpática. Yo cuando yo era joven era, ay, qué simpático, a Bariloche, el canario, qué humilde, qué local. Ahora se ha transformado en un pulpo que se ha fagocitado a las demás empresas de transporte. Seguro que no va a ser nuestro sponsor Vía Bariloche. Y ahora hacen lo que quieren, básicamente. Así que bueno, un saludo para la gente de Vía Bariloche. Y para la gente de Bariloche también, que hay varios escuchándonos allí. Bueno, en realidad este programa va a ser medio como una especie de máquina del tiempo de la semana pasada. Porque como habíamos preparado un programa para la semana pasada que no se pudo hacer, ¿qué es lo que vamos a hacer, perezosos como somos, en verano, enero? Reutilizar el material de la semana pasada. Y como era, teníamos un material muy bueno. Está muy bueno, ¿no? Nos como vamos a privar de... Por supuesto, y además como el arte no tiene fecha de vencimiento. Algunos sí, vamos a ver. Yo creo que hay varios que ya se han vencido, ya tienen 4 o 5 recicladas, como las cajas de Tetra Brick de leche, que vienen con ese código de numeritos que nunca nunca alcancé a descifrar, pero la gente que sabe me lo explica y dice, no, esta leche ya la reciclaron 4 o 5 veces, este es el último. Pero bueno, reciclamos el programa. Esto es así como el whisky caro. Este programa no tiene fecha de vencimiento y mejora con el tiempo. Está muy bien. Otro día leí que una manera de desafiar la inflación y de invertir tu escaso, tu mucho, más bien mucho dinero, y que no pierda valor, le digo, señora, señor, si tiene unos pesos y ve que esos pesos empiezan a deshojar. ¿Qué compramos? ¿Whisky? ¿Cuál margarita? Efectivamente. Lo leí, no me acuerdo en qué lugar, muy, una cosa muy sesuda y a la vez muy excéntrica, que un señor invertía su dinero en whisky careta, ¿verdad? No va a invertir en whisky berreta, sino en whisky caro, que es algo que no se echa a perder, siempre mantiene su valor y tiende a subir. Bueno. Así que, si te sobra un peso, Fernanda, a mí que me sobran varios... Vamos a invertirlos en unas cuantas cajas de Chivas y ese tipo de cosas. Chivas estaría bueno, sería fantástico que auspiciara nuestro programa Radio Unidad, auspiciado por Chivas Regal. Demasiado glamour, ¿no? El whisky con demasiado glamour. Estaría bárbaro. Bien, ¿leemos el monólogo ahora o lo leemos después? A ver... No, vamos a escuchar una canción, pero no la que viene ahora, que tiene que ver con el monólogo, sino que yo le voy a decir que está total... Miguel está muy atento. Miguel, nuestro radiooperador. Así que vamos a escuchar, nuestro radiooperador Miguel, estoico, firme, como rulo de estatua. ¿Podrías pasar el tema 13, que era el tema número 1 de la semana pasada? El tema 13, de George Harrison, Devil's Radio, la radio del diablo. Gossip. Oh yeah. Gossip. Oh yeah. Gossip. Acabamos de caer en la cuenta que no hemos dicho que estamos en Radio Van Gogh. Radio Van Gogh, con una oreja en el arte, nunca mejor dicho, la otra nos la cortaron y la hemos empeñado para ver on the si rocks. Podemos. Oreja on the rocks. On the rocks. Caramba, ¿quién me llama por teléfono en este momento? Santo Cristo. Bueno, espere. Lo siento. Impresionante. Bueno, había escrito mi monologuista privado, un pequeño monólogo que tenía que ver con la semana pasada, pero como habíamos hablado, digamos, no da lo mismo que sea esta semana, la semana que viene. Tiene un leve toque de actualidad, pero digamos una actualidad en tiempos del arte, o sea que tiene unos 6 meses, un año o 2 años de más o menos. Es como un alimento no perecedero, no es como un lácteo fresco. Así es. Y dice así. Habíamos escuchado antes a George Harrison, La Radio del Diablo, que era la canción con la que íbamos a empezar la semana pasada, pero bueno, hubo una pequeña reestructuración en cuanto a la musicalización. Bueno, dice así lo que mi eximio monologuista, un hombre así de mucha tecla escrita ya, yo no tengo nada que ver con esto. Dice, el arte, en especial el de los últimos tiempos, es difícil de explicar y a la vez está repleto de explicaciones. Por eso algunos pocos hemos decidido pintar o cosas parecidas para que otros se tomen el trabajo de explicarlo dentro de un tiempo, cuando quieran y tengan tiempo, claro. Mientras tanto, el arte que se usa, el arte de última moda, carga con el peso de ser explicado en el preciso instante en el que se hace. Es más, muchas veces se explica primero y luego se hace. Y otras veces se explica tan bien que no hace falta hacerlo. A veces lo hacen igual porque hay que llenar un espacio, pero otras muchas veces basta con la explicación. Otras veces también se hacen cosas que ya se hicieron, pero son explicadas como si fueran hechas por primera vez y se nos presentan como grandes y audaces innovaciones. Yo creo que este es el peor momento, el más grave y el que últimamente abunda bastante. Esto lo estoy agregando yo en este momento. El dadaísmo a sueldo, del que ya hemos hablado otras veces, es una de las estéticas más y mejor explicadas últimamente. Nos la explican como si fuera el último alarido libertario de luchadores que no se acobardan ante nada y derriban una a una, todas y cada una, todas recontra todas las convenciones del arte, corriendo terribles riesgos. Cosa que inevitablemente los convierte en héroes. Pensaba en una obra. Vieron que en medio del caos destituyente y todo el lío que hubo en Bariloche, estos días hubo unas intervenciones urbanas que organizaba el Fondo Nacional de las Artes y Cultura de la Nación y trajeron unos artistas re importantes de Buenos Aires. No sé si habrán visto que el Centro Cívico, sobre la estatua de Roca, hay una estructura de madera así increíblemente grande que pasa, es como un puente que se pasa por arriba de la estatua de Roca para poder insultarlo desde arriba y demás, que ahora ha sido tomado por la gente de la cooperativa, no recuerdo el número, digamos, a la que se responsabiliza por los saqueos, y bueno, todo el lío que hubo en Bariloche. Bueno, esa fue una de las intervenciones urbanas, hubo varias más. Otro día podríamos hablar más en profundidad de ellas. Solamente quería hacer una pequeña salvedad, porque un prestigiosísimo artista visual, sería la palabra para calificarlo, de Buenos Aires, Jorge Macchi, no tuvo mejor idea, con el auspicio de una empresa local de acá, el Bolsón, que es lo más gracioso de todo, no tuvo mejor idea que proponer sacar una línea de helados de color gris, o sea, todos los helados de diferentes grises para los diferentes sabores, auspiciado por una famosísima y conocidísima empresa, fábrica de helados artesanales, los más ricos del mundo, y a partir de aquel momento los más snobs del mundo también. Pero yo pensaba que con lo lindos que son los helados, ¿por qué afearlos de esa manera? Convertirlos en cemento por un artista que se supone que debería... Yo estoy hablando como una vieja y me hago cargo. Debería ser algo lindo y no esas porquerías. Helados grises. Y encima, supuestamente, había todo un código de grisecito, gris este, gris perla, gris el otro, para los diferentes sabores. Había unos artistas locales muy preocupados porque no había un código para interpretarlo y estaban confundidísimos con los sabores. Dame una escala de grises, por favor. Dame el Pantone de grises, bueno, para ver si es de arándano o de merengueche. Bien, después le podemos sacar una foto al helado derritiéndose a ver cómo se hacen los claroscuros. Sí, realmente una operación muy poco feliz. Es uno de los artistas más importantes de la Argentina, de los artistas vivos, así medio como de mi generación. Sí. Un grosísimo, súper famoso. Bueno, tomaremos el helado. Espero que se los tome todos, porque encima además lo hicieron y después se olvidaron y no dejaron explicaciones, solamente un par de gente muy intrépida y avezada fue a querer comer helados grises y los miraban como si fueran extraterrestres. ¿Con gusto a qué? No, con los mismos gustos de no voy a decir la marca, pero ustedes saben qué marca es, y nada, y es como que no tenían... supuestamente parte de la gracia, parte de la obra era que estuviera todo ese asunto. Así que bueno, otro héroe de la contemporaneidad y del dadaísmo a sueldo. Dice, bueno, y el monólogo termina así: héroes de los que se espera, los dadaístas a sueldo, ¿verdad? Héroes de los que se espera que ensucien alfombras de sitios caros, esparzan desperdicios en lugares que visitan los ricos o simplemente hagan alguna tontería medianamente simpática que incomode un poco y nos entregue otro poco de cierta sensación de vértigo que nos ayude a imaginar cómo sería estar en medio de una verdadera revolución artística, por supuesto. Esto que ha escrito el monologuista es totalmente difícil de entender, pero más o menos es una simulación del vértigo de estamos re locos, rompemos con re todas las convenciones y básicamente no rompemos con ninguna, nos pagan por hacer... Yo quiero helado de verduras, un helado de pepino, un helado de tomate. ¿Pero gris también? No, a mí dámelo con color. Los colores verdaderos. Pasa que son esos artistas. Entonces, conceptuales que... Entonces, me claro. Como un helado de distinto, ¿no? Claro. De remolacha. Sí. Sí, pero bueno, eso lo de los helados me dejó re mal, es re conceptual y re boludo, pero bueno. Las cosas que la gente re del palo, re comprometida con la causa de la contemporaneidad del palo, deben estar, fascista, retrógrado, reaccionaria, trogradita. Sí, viste, loco, me la rebanco. No, ¿sabes qué pasa? Nosotros estamos re de vuelta ya de esas cosas. Ya nos aburrieron. En los 80 ya era viejo eso. Es como que ahora es como que te dan el guiso recalentado una vez y otra vez y otra vez más. Y a mí yo ya no me lo como. A mí da un helado de mi sabor preferido, así de cassis y chocolate profundo, les aviso. Pero bueno, ahí se van a avivar de qué estamos hablando. Bueno, pero para los héroes anónimos del arte contemporáneo, les vamos a poner una canción de Héroes por un Día. Por favor, Miguel, el tema número 2. Yeah. Bienvenidos los que recién se enganchan y los que no, gracias por estar ahí escuchando este programa del día de hoy, experimental. Es un programa experimental, ¿verdad? Y hablando de experimental, se viene a pleno el PayFeed, estamos a contrarreloj. El PayFeed. El CAFeed tendría que ser para no bajar a la línea del Inca. El Inca Feed. Sí, tendría que ser un CAFeed. ¿Y por qué? ¿Qué no, les dijeron? No, ¿podés decir al aire o no, sinceramente no. No quiero. El que pero tira bueno, la piedra y esconde la mano, vaca. Se viene a pleno el PayFeed del 28 de febrero al 3 de marzo, Patagonia Film Festival Documental Experimental. Bueno, estamos aquí haciendo el aguante para el PayFeed. La programación exquisita. Me imagino, a pesar de la línea que les bajan, ¿verdad? Exacto. Que les han colado algún documental, quiero creer, experimental, sobre la vida y obra de un señor. Y pagar entrada, lo que viene. Bueno, no quiero hablar, no puedo hablar. Mira vos. Bueno, después te voy a preguntar y después ya digas algo. Sí, bueno. Bueno, entonces intentaremos volver al programa experimental. Vamos a leer de manera experimental el sumario del programa de la semana pasada, cosa que no llegaremos a cumplimentar y que deberíamos leerlo. Mejor en lugar de leer el sumario, podríamos charlar un poco de cierta experiencia tuya en la segunda, a veces, o tercera, otras veces, ciudad del país. Ajá. En el segundo, a veces, o tercero, a veces, Museo de Bellas Artes más importante del país, ¿verdad? Exacto. Cuéntanos, ¿dónde has estado? Nada, estuve en Rosario y fui con mucha alegría a conocer el Museo Castañino. Y me llevé una gran desilusión. por suerte era enero y estaba abierto, cosa que en otras veces me dijeron que estaba cerrado. Claro, es como que hiberna, como verania, todo el mundo se va a la Paloma, a la cumbre, o al Bolsón. Los que estaban laburando ahí eran pasantes, estudiantes. Sí, los siervos de la gleba que tiene. Exactamente. Pero igual es fresco por dentro el Castañino. Sí, sí. La planta baja, sobre todo esos edificios nobles de travertino, uh-huh, hechos así con el dinero de otro tiempo, donde nada, qué sé yo, me llevé un poco una desilusión porque pensaba ir a ver un montón de obras lindas, sé que tiene más de 5.000 obras y tiene unas joyitas increíbles. ¿Y qué pasa? Lo mejor atrasan no estaba, las joyitas, entonces lo ponemos... mejor no estaba expuesto por falta de personal de seguridad, porque es muy fácil chorearse una pintura. Eso es cierto, y bueno. Entonces fui al museo, del museo importante de una de las segundas, terceras ciudades más importantes de Argentina, y me fui con... Mira, hasta que hicieron el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, la sucursal del MEMBA, era el segundo museo de la Argentina, por importancia, por colección, por edificio, por bla, bla, bla, bla, bla. Si nos ponemos a pensar, ¿y cuál llega más lejos, por decir? Si el de Neuquén o el de Rosario, me parece que todavía el de Rosario tiene un aura más importante en el sentido del prestigio de los años y demás, los salones, pero en cierta manera ahí están haciendo muchas cosas para que pierda un poco de lustre. Uh-huh. En cuanto a las bellas artes, hola Wanda, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida a la radio. Nuestra operadora Wanda acaba de tomar el comando de las consolas. Gracias, Miguel. Adiós. Y hasta luego, que te diviertas. Bueno, ¿y qué más viste aparte de las ausencias? Viste Sibori, Malarro, algunos así que... Bueno, todo arte muerto, que ya sabemos, no, que ya sabemos qué bueno, que ya fue. Qué bueno, lo pude ver, pero la verdad pensé que me iba... Fui super bueno, pero eso todos no, ya ni, sabemos. No tenían ni que catálogos, imagínate el estado, que no tenían un solo catálogo a la venta, que estaba en uso. Tenían todo guardado ahí abajo del mostrador. No sé. Es así. Pero bueno, más allá de todas esas obras antiguas, esas obras que pertenecen al cementerio siglo, de obras. El arte contemporáneo no me gustó nada lo que vi. Retrógrada. Nada me gustó. Reaccionaria. Te juro que vi videoinstalaciones y videoarte que eran, para mí... Esto va a ser, mira. Te juro, poníamos compañeros work in progress de compañeros de la universidad, lo que sí, les ganaba, les rompía el... ¡Tip! Unos cuantos. La verdad no. Bueno, no, pero es que usted sabe que una de las características, bueno, una de las tantas, o digamos, de características habituales, la directora del Museo de Castañino en este momento es la licenciada Marcela Romer, que además ganó un importante concurso interplanetario, interzarangolondrial, o sea, ganó la propuesta de ella entre muchas, uno de las, digamos, la primera vez que se concursa. No sé si la primera, exactamente la primera vez, pero digamos en la historia reciente es la primera vez que se concursa el Castañino, lo cual vemos que lo, digamos que bueno, está bien, ganó el concurso. Bueno, en fin, ojalá lo levanten un poco el museo. El problema con el museo es que me parece a mí es digamos como una sobreactuación de la contemporaneidad. Entonces, si ya tenemos por ahí un museo en Rosario, un museo de arte contemporáneo, ¿para qué sobrecargar? Claro, ¿para qué sobrecargar las estructuras del Museo Castañino con más obra contemporánea, después de todo? Pero bueno, también, un poquito, pongámosle, pero por lo que usted me cuenta, tenían todo el piso de arriba contemporaneizado. Sí. Con unos. Debe haber sido el salón. Debe haber sido la muestra del salón, según yo pienso. Todo el piso, sí, tiene que haber sido el salón. Con obras, claro, muy. Yo me estuviste mostrando algunas cosas, unas cajas de cornflakes. Hice foto, video. Con unas canciones escritas arriba, muy muy coquetas. Así, y uno empieza a echar de menos a ¿cómo es? A Fader y esas cosas, pero bueno. Y bueno, reconozcámoslo, salgamos del armario. Por hoy somos un programa reaccionario, poco permeable, poco sensible a la contemporaneidad. Estamos en verano y queremos ver cosas hermosas, no lindas. No, estamos hablando de la contemporaneidad. Hay contemporaneidad, no, hay arte contemporáneo muy noble. No, yo estoy hablando de la contemporaneidad al palo, que no es lo mismo que el arte contemporáneo, que también tiene lo suyo, ¿no? Es como que nos están repitiendo el mismo chiste hace mucho tiempo con una cara así como de que esto se ha dicho por primera vez y estamos, digamos, desmontando todas las estructuras y hemos roto todos los tabúes que ha habido y por haber y qué sé yo, y es como que otra vez. Es como si otra vez se va a desnudar. No. otra vez no. No sé. Siempre suceden cosas maravillosas, volvamos, pongámonos política, saquémonos nuestro disfraz de Avelina Lesper y hagamos un poco, qué sé yo, como de Pato Lucas. Imagínate mi entusiasmo, que pensé que no me iba a alcanzar el horario en el que estaba abierto, que era de 5 de la tarde a 9 de la noche, para recorrer todo el museo. No, el museo no es muy grande, ¿eh? Tiene dos plantas. Sí, tampoco había tanto para ver, entonces no te podés quedar mucho tiempo con. No, por eso, hay obras que es como que te drogan durante 15 minutos, claro, cada una, y hay otras que ni 15 segundos. Pero bueno, también es el mérito de algunas obras que no necesiten más de 15 segundos para ser, ¿cómo decía? ¿Cuál sería la palabra? Bueno, interpretadas, no, recibidas, vistas, así, resaranguificadas. También hay mucha. No, ahora no me viene, hay una terminología para eso, pero no me muy bien viene. Muy bien los chicos que estaban atendiendo igual ahí. Ah, ellos sí, son educadísimos. Unos divinos, todos chicos de la facultad. Sí. La verdad, un gran cariño a ellos. Bueno. Bueno, qué pena, porque justo mientras el Castañino estaba así bajo, casi en estado de hibernación, no paraban de llover noticias del Malva, por ejemplo, que ahí están los últimos gritos de la contemporaneidad más contemporánea. Ahora vamos a leer esta parte, medio parte del sumario. Hay una muestra, creo que está hasta el 5 de febrero, de Tracy Emin ahí en el Malva, en Buenos Aires, uno de los blancos de la furia y del odio más y el veneno más recalcitrante de nuestro amigo don Eduardo Iglesias Bricles, que le pegaba, decía Damien Hirst, Tracy Emin, entonces como los dos ingleses más famosos, y pa les pegaba. Yo leí, ahora vamos a ver la reseña, un poco un reportaje a Tracy Emin, y yo creo que se pega ella sola. Sí, sí. Pero bueno, pero eso aparentemente a mucha gente le re conmueve, le parece re jugado, re súper interesante. Y a mí, qué sé yo, me digamos, dentro, ahora lo vamos a ver, pero dentro de ese rubro, qué sé yo, hace 20 años la pilleta Tortonesi y el Batato Varía hacían cosas mucho más divertidas, más jugadas y mucho más interesantes que esa señora. Me tomé un traguito de agua que me estaba muriendo de sed. Bueno, vamos a hacer una pasadita a ver qué es lo que podemos ver en este programa. Tenemos, bueno, la nota sobre Tracy Emin. Quizá podamos ver en la nota, sí, el tour de Ford. Vamos a ver si la hacemos hoy. Uh-huh. Una nota sobre joyas. Ajá. Nota sobre joyas en el museo. También una muestra que está sucediendo en este momento, nada más que en el Museo, en el Thyssen de Madrid. Uh-huh. Al que no vamos a poder ir porque somos pobres. Somos muy pobres y solo nos contentamos con leer en el periódico los fastos que suceden en la Europa supuestamente pobre y en crisis. Bueno, tiene una muestra de la historia de Cartier, de la casa Cartier, que es casi como, por lo que cuentan en la nota, una especie de recorrido de la historia del arte de los últimos 3 o 4 siglos. Claro. a través de las joyas y los caprichitos de los nobles, y también viendo cómo a veces, digamos, con los diferentes estilos y periodos históricos, cómo sintoniza, digamos, el arte, por llamarlo de alguna manera, de la joyería, cómo a veces sigue la moda y cómo otras veces la marca la tendencia. A mí me sorprendió muchísimo que obras de abstracción geométrica fueran, digamos, anteriores de la abstracción geométrica de Cartier. Hay unas cosas que son divinas, pero bueno, todo de rubíes, platino. A mí me quedó muy en claro el reloj ese con las agujas suspendidas, cómo funciona. Ah, no te lo van a decir, ¿vos te crees que te lo voy a decir? O sea, vos, hay un reloj, uy, me están mandando un mensaje. Hay un reloj que es todo como de vidrio, así, increíble, transparente, por donde lo veas es transparente, y nada por aquí, nada por allá, y están las agujitas ahí flotando en la nada y aparentemente dan la hora. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo lo pones en hora? Con la mente, calculo. O con el dedito le mueves la aguja. La verdad es que no sé, pero es divino. Bueno, y si nos queda algo, nos queda algún pedacito. Vamos a leer una jugosa anécdota de Eduardo Iglesias Bricles, cosa que no creo que tengamos tiempo. Pero bueno, nos cuenta una cena íntima con un marchand muy, muy avispado. Hace unos años atrás, donde nos hace una descripción casi, un agua fuerte porteña, digamos, de principio del siglo XXI, por Eduardo Iglesias Bricles. Bueno, y bueno, a ver qué canción vamos a escuchar, porque acá me parece que se me escapó. La 3 ya la pasamos. Sí, me parece que es, la canción número 3, vamos a escuchar una canción que tiene que ver con joyas. En la lista está mal puesta, se le escapó alguna la tortuga, debe haber sido yo, pero para Wanda el tema número 3 de los Beatles, por favor, Lucy in the Sky with Diamonds, s'il vous plaît. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly, a girl with kaleidoscope eyes. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with in, we're rocking horse, people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you away. Climb in the back with your head in the clouds and you're gone. Station with plasticine porters with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes. Bueno, estamos acá de vuelta, hemos traído al estudio, le hemos traído en una especie de freezer, de ataúd refrigerado, Tracy Emin, a nuestro estudio, así que le vamos a hacerle una nota. ¿Por qué no nos comentás un poco quién es Tracy Emin para aquellos que no la conocen? Vos sos Tracy Emin, ya me quemaste, íbamos a intentar engañar al público. No, pero yo no tengo acento britillo. No importa. Se crió en Rosario, ¿Manda? Tracy Emin. Podría haber sido una artista plástica rosarina tranquilamente. Mira. De esas, ay, no hace falta dibujar para hacer arte. Qué bueno. Te juro. Es más, uno de mis mejores amigos. Así. Pero que no te escuchen tus estudiantes. Bueno, el dibujo no solo sirve para hacer arte, tiene la maravilla que lo maravilloso que tiene el dibujo es que sirve para otras cosas aparte de hacer arte. Es más, incluso dicen eso, no, yo creo que dibujar para hacer arte. Para hacer arte no, para hacer bocetos, para hacer historietas y otras cosas sí hace falta dibujar, pero para hacer arte no. Eso era antes, como decía. Un señor, voy a contar una anécdota muy estúpida, pero muy graciosa y muy cortita. Había un señor que había tenido su mujer lo había engañado, ¿no? Y bueno, tenía un divorcio, pasó el tiempo. Iba por la calle y le gritaron, cornudo. Dijo, no, eso era antes. Así que el dibujo servía antes para. No, en serio, yo tengo un amigo que siempre alardeaba que él era un artista bastante importante, de mucho renombre, que no sabía dibujar y además lo decía como. Yo hice 3 años de dibujo y no aprendí a dibujar, no quiero dibujar. Bueno, una cosa es no querer y otra cosa es, digamos, decir como una de tus virtudes teologales. Ay, no sé, soy re artista plástico, odio, no sé dibujar. Odio dibujar. No, no es que odio, no sé, no es así. Pero bueno, nunca sé aprender todo y, por supuesto, solo sé que no sé nada. Pero bueno, volvamos a Tracy Emin, que le hemos traído a nuestros estudios. Bueno, hemos traído una doble que encarnará, se pondrá los ropajes de Tracy Emin y ahora contestará el reportaje. Bueno, después deberaremos cómo es esta farsa bastante pavota. Es una breve reseña, un aún más breve reportaje. A esta chica creo que salió en el ahora se me, en el Eñe. Digamos el suplemento, porque tenía otra, había estado viendo otra reseña del otro este grupo periodístico golpista y destituyente de La Nación, como que se llama el ADN, pero este es de Leña, que es de la, digamos, de la del suplemento cultural Destituyente y Gorila, que bueno, más allá de eso, hace reportajes artistas. Y bueno, y la muestra se titula A provocar, la nota se titula A provocar. La artista que abre su muestra porteña vestida con los colores británicos, es decir, Tracy Emin aparece vestida con una bandera inglesa re provocativa. Bueno, les cuento quién es Tracy Emin, una artista contemporánea que hace, digamos, de la autorreferencia un arte, entonces muchas veces su obra consiste, ahora igual lo van a explicar acá en la nota, en mostrar su intimidad de la manera más cruda y podríamos decir despiadada. Bueno, y eso aparentemente es una de las tendencias del arte de los últimos 15, 20 años. Es una mujer de mi edad, cuando hace unos años... Ahora, acá la foto que hay acá, de ella, una nota también, Mercedes Pérez Pergliafa, aparece así, parece Indira Gandhi de joven, así todo acá, no, o sea, yo tenía otras imágenes de ella, las que ponía Iglesias Bricles, así, miren, y esto llaman arte ahora, decía. Pero bueno, dice, bandera fashion, Emin ayer vestida como la bandera británica, re provocativa. Esta es, el ayer viene a ser fin de diciembre del año pasado. Ahora se me escapó la fecha, creo que al final de la nota está. Y se autocita. ¿Querés leerlo vos? Dale, no dijimos arriba, es que es una estrella de arte inglés que inauguró lo que es la... Ah, acá está, nos comimos esa parte. Dale, léelo. Inauguró, bueno, ayer sería diciembre, ¿no? Una muestra que se llama Lo que se siente, How It Feels, su primera exposición en un museo americano, y fue aquí en Argentina, en el Malva. Bueno, ponés vos de Tracy M y leí. Y yo después sigo leyendo. Bueno, tener hijos es como una especie de parada, algo así como un alojamiento a mitad de camino. Yo no los tuve. Pasé directamente de ser una niña a ser una vieja. Sincericidio brutal de Tracy. No, está ahí, ¿no? Sí, sí, está bien. Sincericidio brutal de Tracy Emin, nacida en 1963. O sea, que ella anda pisando la cincuentena. La artista más rebelde del mundo, la gran provocadora. Calculo que será una fina ironía, una hipérbole irónica de Mercedes Pérez Pergliafa, llamarla la artista más rebelde del mundo. Yo conozco unos cuantos, bastante más rebeldes que ella. Y más talentosos aún más. Pero bueno, yo calculo que sí, suena como diría mi tía María Luisa, suena con retintín lo del artista más rebelde del mundo. Y una especie de mega celebridad del mundo del arte, una Lady Gaga del arte, pero a nivel emocional y tocando una música nada pop y muy reveladora, inesperada. Sus videos, en los que cuenta sus abortos, sus obras en las que nombra a todas las personas con las que durmió desde 1963 a 1995... La cama deshecha que trasladó a una exposición, con bombachas sucias incluidas, preservativos usados, las sábanas manchadas de sangre, tampones, cigarrillos, papeles de diarios, etc. Emin, la artista que dice lo que nadie quiere decir, pero que muchos precisamos escuchar, inauguró ayer Lo que se siente, How It Feels, su primera exposición en un museo americano, y la hace aquí, en la Argentina, en el Malva. Acá en la Argentina tenemos a Tracy Emin, con curaduría del canadiense Philip Larratt Smith. Emin se apareció en el museo a la hora de la inauguración vestida con un diseño de la reconocida modista inglesa Vivienne Westwood. Oh, caramba. Nah, eso sí que es una verdadera celebrity, mucho más importante que ella. Basado en la bandera británica y sus colores. Y no es un dato menor cuando en la tarde anterior, durante la entrevista que concedió en exclusiva a Clarín, el diario golpista y destituyente, la artista había estado preguntando por la guerra de Malvinas, confirmando también que es uno de los pocos artistas británicos que hace una exposición importante aquí después de la guerra y tal vez también antes de ella. Emin es, por lo que se dice, pura provocación calculada. dinamita a la que le pone el cuerpo. Igual, el vestido con la bandera era discreto y, si no se sabía el dato, la provocación pasaba desapercibida. Así que hacemos ruidito, pero miramos a otro, como el que se tira el cuesco y mira al de al lado para culparlo. Bueno, en realidad ella estuvo muy correcta durante su inauguración, correcta y simpática, British aunque expresiva, y los británicos de ahora son más expresivos. De carácter muy fuerte, con una mirada que puede ser a veces la de un huracán, a veces la de un ciervito, Amy brindó la entrevista en horas previas a la apertura de la muestra. Para eso se sentó muy sencillamente en el jardín de un hotel lujoso. Esa imagen, la del lujo, contrastaba con la de los vídeos de su exposición en los que se pasea por barrios marginales de Londres, vestida con ropa comprada usada o haciendo performance desnuda en los lagos de Noruega. Claro, ya pasaron 15, 20 años de eso. Entonces, ahora son otra cosa. Pero realmente, ¿son otra cosa? Hace 20 años que hago arte, no es algo que me pasó de improviso. Fui a la escuela de arte 7 años, trabajé muy duro, estuve muy concentrada. No es una sorpresa. No tengo hijos, no tengo marido. Lo único que hago es trabajar. Y si te gusta eso, tenés posibilidades de tener éxito. Bien. Le gusta trabajar. Bueno, en el Malva, yo hago de Mercedes Pérez Bergliafa, así que en el Malva va a mostrar el video sobre sus abortos. Es algo por lo que pasan muchas mujeres. ¿Por qué necesitó hacerlo tan público? Porque cuando quedé embarazada no se lo pude contar a nadie, me sentía muy culpable. El aborto que me hice primero no había funcionado bien. El primer médico al que fui, que era cristiano, no me quiso firmar el papel para hacerme la operación correctamente. Pensé entonces que las mujeres que vieran ese film se darían cuenta de la situación que pasé y que les serviría. Y así fue. Funcionó muy, muy bien. Bien. ¿Usted sabía que aquí el aborto es ilegal? No, no lo sabía. En Gran Bretaña no lo es, pero aún así las personas no hablan al respecto. Las mujeres se hacen un aborto y al día siguiente van a trabajar como si nada. Y no hablan sobre eso porque las avergüenza. Ninguna mujer quiere tener un aborto. Ninguna. Es solo algo que en determinado momento podés tener que hacer y solo tenés un periodo muy corto de tiempo para decidir y te podés equivocar. Los cinco videos que No, está bien. No importa. Los cinco videos que presenta el artista están ubicados en salas consecutivas, oscuras, en el primer piso del Malva. Las proyecciones tienen distintos tamaños, están aisladas unas de otras, pertenecen a diferentes periodos. Observarlas es también reflexionar sobre diferentes etapas, diferentes situaciones en la vida de todos. Nadie sale tranquilo después de haberlas visto. En un encuentro entre el artista y el curador de la muestra, él le pregunta: Tracy, ¿qué es lo que te da más miedo actualmente? El amor. El amor, responde ella. El amor puede tomar el mando y cambiarlo todo. Tu aspecto, la forma en que ves el mundo, tus relaciones con los demás, tu forma de trabajo, todo. Fibra sensible, pura, combinada con mucho riesgo, coraje, salto al vacío y astucia. Un cóctel nada común en el mundo del arte ni en el mundo en general. Bueno, Tracy Emin, o como ella dice, una de esas descargas eléctricas que te recuerdan que estás vivo. Vaya preparando para ver estas obras, se sentirá muy despierto o completamente indignado. Es como ver una muestra de Cruella de Vil. Bueno, en realidad nuestra Cruella de Vil local tenemos una, que es nuestra amiga Nicola Constantino, pero bueno, esta sería como una especie de Cruella de Vil británica. Hasta el 15 de febrero está la muestra. Hasta el 15 de febrero, le re por 10 días. Va de entrada pesos 30, los miércoles 15, y hay un detalle que acá no está. Los estudiantes creo que van los gratis. Estudiantes y los docentes, los miércoles son gratis y el resto de los días 15 mangos. Uh-huh. Eso. Y si tenés algún amigo, por ahí te tira alguna entrada y no pagás. Pero bueno, para algo, digamos, tan recontradar, tan británicamente dark, es un poco como post-punk, como gótico. El punto, vamos a dedicarle una canción de Love and Rockets

La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín, 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook, La Casona, El Bolsón. Barilochense.com, plataforma de comunicación colectiva. Contamos con la agenda cultural más visitada, todos los links a los servicios de utilidad, información organizada por categorías y avisos clasificados totalmente gratuitos. Participá y sé protagonista de una verdadera web 2.0. Si querés comunicarte con tus amigos, usa las redes sociales. Pero si querés comunicarte con todo Bariloche, publica en barilochense.com, plataforma de comunicación colectiva. Guía Andina ya está armando su edición 2012, de figuración gratuita, con la más completa información comercial, profesional e institucional de la comarca andina del Paralelo 42, Esquel y Trevelin, con los planos y mapas de toda la región, y ahora con cupones de descuento. Guía Andina 2012, ¿dónde está lo que buscas? Una estación, un punto de partida y de llegada. Atmósfera de reencuentro. Vasos y copas que se entrechocan. Hay algo en el aire. Las sillas se acomodan. Alguien ríe y esa risa es contagiosa. Un músico afina las cuerdas de su guitarra. Una estación. Estación Encuentro. Porque no hace falta irse lejos para volverse a encontrar. Estación Encuentro. Pizzas, tacos, ensaladas, pastas, cerveza tirada, espectáculos en vivo, Wi-Fi, delivery sin cargo. Estación Encuentro. Perito Moreno 2865. Teléfono 4455-428. Para abrir la noche. Todos los sábados, a las 21 horas, arranca el Amor Goga por Radio Goga. Te esperamos para compartir un aire de carnaval todo el año. Murgas, candombe, comparsa y mucho más. Sábados, 21 horas, la Amor Goga por la 103.5 de tu dial. O en www.goga.fm. Para abrir la noche cerrada de afuera por un viento amargo. Termina espacio publicitario. Radio Goga. Nosotros estamos al derecho. Dado vuelta estas voz. Bueno, y ahora entramos al suplemento. La joyita. Digamos, al momento joya fiera de Radio Van Gogh. Titulado Cartier, las joyas que dominaron el poder y el amor en el siglo XX. Hemos hablado que es una exposición que estaba en el Museo Thyssen-Bornemisza en Madrid. Uno de los museos que, si usted, señora, usted, señor, está en Madrid o está por ir a Madrid, es un lugar de los más lindos del mundo para estar. Uno puede ver pinturas del siglo XII. Puede ver las joyas de Cartier, puede ver a Magritte, puede ver a Bacon, puede ver a quien más se me está escapando, a Lucian Freud. Es una colección monstruosa la del Thyssen-Bornemisza. Y es más una colección que, digamos, podríamos decir, visto desde un punto de vista así muy rústico, muy sudamericano. No esta la que vamos a ver de las joyas, sino la colección del Thyssen-Bornemisza. Que es así como la del ladrón que quien roba un ladrón tiene 100 años de perdón. Es la colección de la familia Thyssen, la de los ascensores, entre otras cosas. Uno de estos millonarios así famosos y glamorosos de Europa, de esos millonarios de siempre. Que se caminan y se le caen millones por todos lados, pero son siempre sobrios y no como esos millonarios americanos con sombrero tejano y un habano de 1.5 metros. Así muy grasa, sino estos millonarios europeos mucho más finos, más distinguidos. Y bueno, este señor que tuvo varios matrimonios, vamos a ver que en algún momento habla de alguna de las señoras esposas del barón Thyssen, le pegó un que otro Cartier importante. Bueno, cuando se casó con Tita Cervera, que es, digamos, en España es una celebrity, pero es como si les dijera de acá, no Luis Albinoni, pero digamos un personaje mediático no del todo no del todo cool, por llamarlo de alguna manera. Bueno, escándalo social y qué sé yo. Pero bueno, Tita hizo todo lo posible porque la colección del Barón Thyssen, que era una colección privada, uh-huh, estaba radicada en Suiza. Una colección muy, muy grande, invaluable e impresionante. De todo, con mucho del siglo XX, mucho del siglo XIX, de todas las épocas del arte, cosas impresionantemente buenas y caras. Como era una colección privada, los suizos querían, digamos, cobrar impuestos por eso, el fisco suizo. Entonces, de la misma manera que en lugar de declararlo, no sé, yo, como de un bien público, qué sé yo, no... Pagame por tener esa colección tan impresionante. El Estado español, que en aquellas épocas quería volverse aún más europeo de lo que era y querían, digamos, recuperar el tiempo perdido tras tantos años de franquismo, mediocridad y oscurantismo, y querían volverse el lugar más glamoroso de Europa, le dijeron, Don Thyssen, le dijo, bueno, Tita, dejá que yo te lo arreglo, venga Don Thyssen, traiga su colección, que le damos un edificio de cuatro o cinco plantas del siglo XVI en pleno centro de Madrid, era un hospital que yo, divino, impresionante, increíble, casi del mismo tamaño que el Reina Sofía, a pasitos del Museo del Prado además. Traiga su colección, que acá con los curadores y los comisarios y las condiciones más maravillosas del mundo... Se la preservaremos. La preservaremos, le pondremos su nombre, su estatua y los ascensores de su propia marca, y dicho y hecho. Así que ahí cayó el Thyssen Bornemisza a Madrid, y es un lugar maravilloso. Entrada no es del todo cara. Uno va a Madrid... No sé, eso era antes, calculo que seguirá siendo. Entonces va, uno compra... el museo, digamos, el museo kit, así como una especie de Eurail Pass, pero de museos, está. Entonces el Prado, el Thyssen y el, como decía, el Reina Sofía, no me acuerdo si algún, si implicado algún otro, que si uno compra todo el paquete es un precio bastante módico. Bueno, pero volvamos a... Me fui por las ramas, pero es interesante la historia de la muestra en Madrid, Cartier, las joyas que dominaron el poder y el amor en el siglo XX. Las piezas que exhibe el Museo Thyssen-Bornemisza ilustran en una fascinante combinación de arte, lujo y belleza los cambios políticos, económicos y sociales de los últimos 100 años. Por Hugo Becasese, para La Nación. Ilustra la primera joya que aparece, es broche de clip pantera, se llama así, tiene una pantera, y está hecho para Wally Simpson, la duquesa de Windsor. Digamos, la duquesa que, digamos, fue la americana divorciada que se casó con el candidato al trono al rey de Inglaterra, y tuvo que abdicar, y la reina actual de Inglaterra es la hermana, porque el calavera del hermano andaba... No solo que andaba con una americana divorciada, que para esa época era, digamos, una vergüenza en la época, pero lo peor de todo, que era amigo de Hitler y le caían bien los nazis, que era la parte que no cuentan demasiado, por su punto más oscuro, y el amigo Churchill le bajó el pulgar y le dio una elegante patada en el tujes para que se fuera a pasear por Europa y se fuera de Inglaterra. Pero es una historia para otra vez. Dice, es una perturbadora combinación de arte, fastuosidad y belleza. Las 421 piezas de la joyería Cartier que se exhiben hasta el 17 de febrero en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid ilustran la evolución del gusto y sobre todo la historia del poder en el siglo XX. Curiosamente enlazada con la religión y el amor. Como igual que Tracy Emin, mirá. En esas piezas se resume el ascenso y la caída de varios imperios, la progresiva desacralización de las costumbres y el cambio tecnológico. El lujo de las vitrinas produce un efecto, hoy casi paradójico, emparentado con lo sagrado. Muchas de esas gemas proceden de la India, donde fueron consideradas durante milenios un don de los dioses. Ratna, la palabra sánscrita para piedra preciosa, qué elevados que estamos, ¿no? Significa acordado. Se consideraba que eso acordado recibía e irradiaba la energía del cosmos. O sea que una piedra preciosa irradia la energía del cosmos, cómo no. La combinación en una joya de las 9 piedras planetarias, el diamante, la perla, el rubí, el zafiro, la esmeralda, el topacio, el ojo de gato, el coral y el circón rojo, era un emblema del universo hindú. En la actualidad, esa tradición se ha perdido, pero perdura como una huella, como un sentimiento que ignora su nombre en la admiración respetuosa y asombrada de los visitantes de la muestra. ¡Cuánto lujo! ¡Cuánta seguridad debe haber ahí! Eso es para la película. Tiene que haber uno de esos ladrones sofisticados que roban joyas. Semejante como un zorro, semejante gallinero. Sí. Un Pierce Brosnan, uno de esos. Eso así. Eso te iba a decir, se me ocurrían varias veces. Con esos trajecitos. El otro día, en una de las presentaciones de los Simpsons del sillón, es cuando van y atraviesan el museo y con todas las así vestidos como de ladrones de museo. Bueno. En 1847, Louis-François Cartier, 1819-1904, era un obrero en el taller de joyas de su maestro Adolphe Piccard, otro famoso. Y se tenía gran conocimiento de relojería y de gemología, además de un espíritu independiente y emprendedor. En 1853 abrió su propio comercio en el número 5 de la Rue Neuve de Petit Champ. Nube, no sé qué significa, pero bueno, debe ser nube, calculo, de los pequeños campos. Bueno, como muchos de los joyeros de la época, ofrecía en su establecimiento sus propias creaciones, pero también las de otros talleres. Su especialidad eran los camafeos, que empleaba en broches, brazaletes y collares. Tuvo la suerte de que en 1855, Salud Condesa, Dios mío, qué nombres. Es un nombre holandés imposible de pronunciar. Nieuwerkerke suena. Esposa del conde Emil de Nieuwerkerke. Mira que así lo hemos logrado decir. Por ahí me llama Gabriela Loras y me dice. Me corrige que ya habla un poco de holandés. Le comprará un collar de camafeos. El conde era escultor, pero su celebridad provenía de un hecho romántico. Era el amante de la princesa Matilde Bonaparte, prima de Napoleón III y sobrina del gran Napoleón. Del Napoleón, mira que estaba Napoleón III y Napoleón Posta, que es el de Waterloo, ¿no? Así que era el sobrina de Napoleón Posta. Poco después, la princesa Matilde, guiada por el conde, se convirtió en cliente de Louis François. Este comprendió que había llegado la hora de tener una dirección más elegante y en 1859, Saluk se mudó al Boulevard des Italiens. Le Boulevard des Italiens, donde un día llegó Eugenia de Montijo, la emperatriz de Francia, para hacerle un encargo. Un acontecimiento decisivo para el éxito de la firma, porque hizo de Cartier, en forma oficiosa, el proveedor del Segundo Imperio. Caramba, el tipo ahí se la pegamos, como proveedor del Estado, como laburar para debido en un punto, pero con joyas, no con puentes y cosas de esas, y caños de oleoductos. El broche flamenco de 1940 de la duquesa de Windsor, esta Wally estaba cargadísima. Luce en la foto inferior, es un flamenco que tiene todas las piedras, diamantes, rubíes, esmeraldas, y es un flamenco, es impresionante. Bueno, el clima de bonanza económica multiplicó las grandes fortunas, la corrupción y el consumo suntuario. Surgió en París, en el París moderno, de las grandes avenidas diseñadas por el barón Haussmann, y se desarrollaron los ferrocarriles. Hacia fines de la década de 1860 se descubrieron los inagotables yacimientos de diamantes en Sudáfrica, lo que revolucionó el mundo de la joyería. Así que encontramos diamantes en Sudáfrica. Agreguemos diamantes a la cosa, como échale más, cacho, ponele más. La preferencia que los Bonaparte tuvieron por los Cartier fue una especie de legado. Cuando en 1910 la princesa Marie Bonaparte se casó con el príncipe Jorge de Grecia y Dinamarca, mirá qué combinación más rara, Grecia y Dinamarca, como si fuera de Nebraska y Aragón, Grecia y Dinamarca, llevaba una tiara de la firma en diamantes y platina, de platino, usada como bandeau. Marie fue una mujer singular y muy inteligente. ansiosa de curar su frigidez, intentó varios tipos de cura hasta que se interesó en el psicoanálisis y se convirtió en una de las discípulas extranjeras de Sigmund Freud. Llegó a ser una psicoanalista renombrada y logró rescatar a su maestro de la Alemania nazi en 1938. Mira todo lo que hizo esta chica por querer curar su frigidez. Primero probó con joyas, no funcionó. Es muy conocida la historia de ella. Por eso, y después probó con Freud y funcionó. Y después le devolvió el favor a Freud. ¿Le habrá pagado con diamantes a Freud? O Freud dijo, vení, ¿vos sabés la historia? Así. ¿Qué pasó con Freud y esta señora? Podríamos investigarlo para la próxima, hacer una sección de cabos sueltos. Te estás muriendo. Estoy con tos terrible, un montón de días. No, tenés agua, tipo sí, de agua. Sí. Bueno, Louis-François Cartier tuvo un hijo, Alfred, que se hizo cargo de la firma en 1874. Pero fueron los tres hijos de este, Louis, Pierre y Jacques, mira, que parecen los sobrinos del pato Donald, Hugo, Paco y Luis, quienes le dieron al negocio una importancia internacional. Luis, el mayor, se asoció a su padre en 1898. Era un hombre de un buen gusto infalible, por eso es muy necesario para hacer joyas, te hace falta un buen gusto infalible, y de un certero sentido de los negocios, eso es aún más necesario todavía. En el primer lugar, le propuso a Alfred que se mudaran al número 13 de la Rue de la Paix, una dirección aún más elegante que la del Boulevard de los Italiens. Por si fuera poco, estaba un paso del Ritz, hotel de aristocracia, y mire usted, de los que hablábamos hace un rato, los millonarios estadounidenses, el tejano de los Simpsons, chanchero del medio oeste que encontró petróleo debajo del chiquero, y los Beverly ricos, si alguno se acuerda. El poder económico estaba pasando de los nobles de Europa a los millonarios de Estados Unidos, que compraban tiaras para casar a sus hijas con un novio provisto de título, ya fuera un varón o un príncipe. Eso fue muy loco en esa época, casar a la hija del millonario de Connecticut con un conde berreta de por ahí, pero así hacemos, pues ya más plata no podemos tener, así que compramos condes y condesas. Bueno, en esos años la vanguardia artística se inclinaba por los diseños Art Nouveau, inspirados en formas naturales. Sarah Bernhardt, la gran actriz de teatro, digamos una de las primeras, no de las primeras, pero digamos sí, una vieja diva del cine y el teatro, lucía en la vida real y en escena joyas que repetían las curvas y los motivos vegetales recreados por Alphonse Mouchard. La casa Cartier rechazó las innovaciones modernistas y en cambio volvió a la tradición del estilo Luis XVI, que había renacido décadas antes con los gustos clásicos de Eugenia de Montijo. Fue una decisión astuta porque apuntaba a ganarse la clientela aristocrática y monárquica que necesitaba para las ceremonias oficiales una imagen más conservadora. Claro, el Art Nouveau en aquella época era el loco. Era, sí, sigue siendo re loco hasta el día de hoy. Sí, igual eso demuestra que sos retrógrada y reaccionaria. Uh-huh. El Art Nouveau ya fue. Bueno, entonces estábamos en la clientela aristocrática y monárquica y querían ser más conservadores. Luis Cartier, ¿querés seguir leyendo vos un rato? No. Vas a empezar a toser. Mejor que sí, voy a pedir. Luis Cartier, mira, y sus hermanos recorrían los manuales de ornamentación ilustrados del siglo XVIII para buscar los temas que después recreaban en diamantes, las cintas, lazos y volutas y guirnaldas del Trianón de Versalles. El estilo de esos años fue llamado precisamente guirnalda, y el principal diseñador de las piezas durante varias décadas fue Charles Jacques. Y acá tenemos una imagen monstruosa, sí, yo estudié francés un año, de María Félix 3 días antes de morirse y 2 días después de haberse operado por 56ª vez. La ceja, la boca, tiene unos aros horrendos que son unas cobras que yo creo que a Halle Berry le quedarían bien. Pero a María Félix en su último tiempo, no. Pero bueno, acá están las cobras enroscadas de oro y turquesas y no sé qué más. Bueno, pompa y circunstancias se titula esta parte y después ya vamos, le vamos a dar un poco de descanso Vamos a llegar hasta el orientalismo, que lo dejaremos o para un próximo programa o para luego, veremos. Bueno, a la muerte de la reina Victoria, la famosa reina Victoria inglesa, la inventora del periodo victoriano, entre otras cosas, esa gente tan británica, esos hombres con sombrero de corcho, un pantalones cortos y bigote fumando así mientras asesinaban hindúes. Bueno, y las señoras así todas pálidas con esas sombrillitas, así que diciendo, no podían decir caca culo pedo pis porque era así como no se podía. Pues era la época victoriana, pero digamos una época exquisita de refinamiento e hipocresía, dos cosas a la vez. Ambas. Pero bueno, era lo que se llevaba, eran los valores de la época, está muy bien. Igual, en esta época el refinamiento lo hemos perdido, pero la hipocresía sigue intacta. Bajo diferentes formas, pero bueno. A la muerte de la reina Victoria le sucedió Eduardo VII, que como príncipe de Gales había frecuentado muchísimo París. París. Además, a ellos le queda bastante cerca, es como ir a las grutas para los ingleses, ir a París. Allí había tenido trato con las principales y más costosas cortesanas de la Belle Époque, a las que había cubierto de piedras preciosas. La Belle Époque es la época del Art Nouveau, así el final del siglo XIX, principio del XX. El relevo británico coincidió con el cambio de siglo y fue acompañado por un cambio de costumbres. Del severo mundo victoriano se pasó el elegante y licencioso periodo eduardiano. Pepe, pepe, pepe. Se murió la vieja, salgamos, falta el gato, los ratones bailan. Eduardo fue coronado en 1902. Los Cartier resolvieron abrir una sucursal en Londres que quedó a cargo de Pierre para aprovechar la pompa y las circunstancias. No pudieron haber hecho nada mejor. Para la entronización, los invitados encargaron 27 tiaras que pudieron ser admiradas por el público antes de la ceremonia en las vidrieras de la compañía. Mirá qué bien. Los matrimonios y las muertes de los soberanos europeos hicieron la buena fortuna de los Cartier. 9 años después de haber recibido el cetro real, moría Eduardo VII, y creo que Fernanda también, esperemos que sobreviva, y Jorge V se ceñía la corona. Con él, las damas de la corte, ¡it's alive! Las damas de la corte y las invitadas internacionales tuvieron que ceñirse sus tiaras respectivas, 19 de las cuales, por supuesto, fueron encargadas a Cartier. Los Windsor, con sus muertes, coronaciones e historias románticas, impusieron a los Cartier en el mundo de las testas coronadas y fueron seguidos por los monarcas de toda Europa. Así lo usan los ingleses, tráeme, encárgame para mí también. Siempre se dijo que llevar una corona es una pesada carga. Para hacerla más liviana, atenti, innovación tecnológica. Para que imagínate que es un trabajo extenuante llevar una corona. En un punto hasta debe serlo. Entre la culpa y los líos que debes tener de amantes y ministros y cosas de esas, no debes dejar un minuto libre. Pobres monarcas. Qué mal la pasan. Bueno, para hacerla más liviana, porque Cartier pensaba en el confort del soberano, del soberano real y sus amigos y amigas, para hacerla más liviana, la casa Cartier reemplazó la plata por el platino en los engarces. Claro, fue una innovación técnica fundamental, además de un juego de palabras. La plata es un metal blando que necesita mucho espesor para sostener el peso de las piedras. Además, se oscurece con el tiempo, mientras el platino es más ligero y resistente y su brillo inalterable contribuye a realzar el de las gemas. Los motivos versaliescos de Charles Jacques llevaron a un giro en parte imprevisto. En algunos casos los dibujos, aunque inspirados en modelos tradicionales, terminaron cobrando un carácter abstracto. Eso hizo evidente en un broche de diamantes. Esta es la parte a la que yo quería llegar y después nos podemos olvidar casi del resto de la nota. Pero bueno, sí, es larga, la vamos a leer en dos partes, pero vamos a cortar. A mí me resultó interesantísimo y aparte me resultó súper contracultural respecto de la contemporaneidad de la que hablamos con tanta asiduidad. Bien, decía, los dibujos inspirados en modelos tradicionales terminaron cobrando un carácter abstracto. Las guirnaldas de hace un tiempo ahora se volverían geometría. Dice, eso se hizo evidente en un broche de diamantes y rubíes de 1904, cuya fuente no era otra que la geometría. De ese adorno surgió una serie de gran originalidad que no le debía nada al estilo de Luis XVI. Se lo bautizó modernamente, entre comillas, estilo moderno. Con el surgimiento del cubismo, la geometrización se acentuó y empezaron a emplearse piedras de colores vivos. Varias de las piezas creadas con ese concepto se adelantaron en más de 10 años al Art Deco. Cuando uno las ve, las dataría equivocadamente a partir de 1925. En cambio, Cartier abandonó esta variante geométrica en 1920, 5 años antes que las otras casas de joyería celebraran el Deco casi de modo excluyente, y se volcó de lleno al exotismo. Esto lo vamos a hablar después porque es interesante, porque cuando se cansa de la geometría, de las líneas rectas y qué sé yo, le da por irse a Oriente y recrear la locura ornamental de Oriente, que es impresionante, pero bueno, lo vamos a ver. Y la nota termina en esta parte. Si hablo toso. No, por eso. Tosa si quiere. Este es un programa experimental. Podríamos hacer un programa en los que nos limitáramos a toser solamente, e interrumpir con un par de palabras, 2 horas seguidas de toses. Bueno, también en 1904, Luis hizo un aporte fundamental para la vida cotidiana. Creó el reloj pulsera, eso es importante, con correa de cuero por su amigo Alberto Santos Dumont, el famoso aviador. Eso le permitía al pionero de la aviación saber la hora tan solo con mirar su muñeca mientras surcaba los cielos. Claro, antes había que meterle la mano en el bolsillo, sacarle la tapa y eso. Dice, una comodidad imprescindible en la que nadie había pensado. Ese modelo, llamado Santos Dumont, uno de los más vendidos de la joyería, fue seguido por los modelos Tonneau de 1906, Tortue de 1912 y Tank, mira qué banana, de 1919. Y aquí vamos a abandonar por un rato a las joyas, porque aparece un marajá en un trono todo de oro, lleno de leones de oro también, y el tipo así como una especie de torta de boda con barba y turbante. Como los cuentos de Aladino. Claro, pues sí, es Aladino, pero después que al genio se le fue la mano al cubrirlo de joyas. Dice, uy, parate, te zarpaste un poco. Bueno, para ver una canción que nos lleve un poco a las joyas, ¿no? Le vamos a dedicar una canción. A ver si Wanda me mira un cachito. Disculpe que la interrumpa, dice, vamos a escuchar la canción número 5 de Jorge de la Vega, el pintor famosísimo, Diamantes en Almíbar, por favor. Ahí estamos. Yo engrasaba mis aviones con caviares de ultramar. Tú planeabas otro viaje de París a Pakistán. Yo agregaba dependencias a nuestro último palé. Tú estropeabas tus chinchillas con extractos de Lambent. Y al volver bajaremos media horita en Acapulco. Tú enjuagarás tus joyas en el mar mientras yo me fumo un puro. Y tal vez tomaremos un tecito en la Riviera o comeremos en la Tour d'Argent una cosita ligera, ligera, ligera. Tú guisabas esmeraldas en sahumerios del Irak. Yo exploraba mis chequeras en tractores Cadillac. Tú ibas de lo de Rainero a lo de Paca Borbón. Yo vacunaba el ganado con petróleo on the rocks. Y al volver Bajaremos un ratito en San Francisco y con los hippies que son un amor fumaremos un puchito. O quizá hagamos una vaquita en Monte Carlo o merendemos junto al Partenón echados en el pasto, en el pasto, en el pasto. Bocadillos de azucena, min con moja del Mikado, copa melva de diamantes, safari planificado, elefantes de turquesa, madre perlas al limón, los millones de oro fino, la gran ducha de neón, y al volver donaremos monseñores y maestros, sabios y artistas y algún pulmotor para evadir impuestos. Pues ya ves qué sencillo es ser feliz si te acomodas a lo poquito que la suerte te giró y con eso te conformas, te conformas, te conformas. Bien, aquí estamos de vuelta en nuestro programa experimental de Radio Van Gogh, este número 34. Veníamos jugarle al 34 algunas fichas. En este momento Fernanda ha salido a morir ahí por las inmediaciones del inconcluso Cine Teatro Goga, por ahí, pues está con un ataque de tos, pobre. Así que desde acá, desde el Estudio Mayor, le deseamos una pronta y franca mejoría. Quizá en un rato vuelva. O a lo mejor se iba a fumar un cigarrillo también, quién sabe. Bueno, estamos en Radio Van Gogh, que sale al aire por Goga FM 103.5 MHz del Bolsón. Nuestra dirección, para los que nos quieran escuchar por la computadora. Ahí está, ahí la acabo de ver a Fernanda. Está viva y viene directamente al Estudio Mayor de Radio Goga. Y estás para leer los teléfonos, si no yo los leo, si no, limitate acá a respirar. No, los leo. Bueno. Espera que los encuentro acá. No, Esteve, estamos en Goga FM. ¿FM? Sos un desastre. No, no, ya lo leí, qué desastre. Usted se ausenta del Estudio Mayor. No, qué desastre. Estamos en Goga FM. 103.5, MHz el Bolsón. Si querés escucharnos, lo puedes hacer a través de www.goga.fm. Y si te querés comunicar con nosotros, tenés que marcar, si estás fuera de la provincia de Río Negro, 0294. Y el teléfono es 4455-800 o 4455-999. Muy bien, bueno, tenemos para una importante cantidad de saludos. Acá tengo unos saludos viejos, pero algunos también, como siempre, no han perdido actualidad. Uno especial para Mauricio Petinaroli, que según me ha puesto aquí en el Facebook, no sé si me ha mandado un mensaje, mira, también me ha mandado un mensaje por el, a ver si se puede leer, si no contiene lenguaje fuerte y adulto. Dice: querido de Mauricio Petinaroli, mi querido amigo y compañero, queridos Van Goghianos, un abrazo fuerte, los escucho con visitas en casa. Vino. Una Lucía que agradece, hay una chica que se llama Lucía que agradece Lucy in the Sky with joyas de Cartier. Así que Lucy in the Sky with Diamonds. Bueno, y tenemos también alguna, a lo mejor nos están escuchando en México, mi amiga Chil Bufone, que nos escucha siempre, a veces dice que nos escucha, otras veces nos escucha de incógnito y después, como dos meses después, te dice tal cosa, tal otra. Y así nos está, desgraba todos los programas, poco menos, y lo así. Para Bufone, mi amigo Darío y mi amigo Hernán, que están paseando por México, que envidia me dan. así, mis amigos los graduados, que se han ido, todo gente así, todos jóvenes de casi 50 años, que se han tomado un avión y se han ido a pasear por México. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, también vamos a saludar a Caro de la Croce, a Ivana, a Paola, que mandó un mensajito muy simpático allá de Allen. Bueno, Emilio, que también me ha mandado algunos textos que probablemente leamos la semana que viene, muy interesantes. Amigo Emilio Torti. Y después, ¿quién más? Bueno, a Julio, a Roxy, a mi hermano Julito, a Georgina, y ahora a Norberto Villarreal, también del taller Calipso Arte. A Lilia, que quizás nos esté escuchando hoy más. Hoy, Lilia, con el jazz no sé si vamos a llegar. Hay en vista, en el horizonte, pero no sé si vamos a llegar. Y tengo acá unos saludos también en el Facebook, que dicen, a ver si los encuentro. Uy, los acabo de sacar. Yo le mando un beso a Mariana, allá en Rosario, a Castro, que siempre mando saludos también para todos los artistas rosarinos que están aquí. Ah, mira, a Mariana, un abrazo para Mariana. Le mando un saludo a un amigo, al Richard, que nos escucha siempre, que siempre amenaza que va a llamar y nunca llama. Así que, Richard, animate y llama. Bueno, y le mandamos también saludos acá a Pepa Apa, que es acá de Bolsón, que acaba de dejar un saludo, a Clarisa Poggi, que está, creo que en Rincón de los Sauces, estamos en el planeta entero, a Gustavo Cabrera, a Adriana Ballina, a Epuyén Almacén de Muebles, que extrañamente no queda en Epuyén, sino en Rosario. Es un lugar así, una casa antigua. El cartel, te juro, cuando iba de Rosario a Buenos Aires, leí un cartel Epuyén. Epuyén, debe ser, porque allá Epuyén suena Epuyén, suena muy fino. Bueno, sí, y un beso grande a Barbie también, que está a Barbie, todo esto, a Barbie, que está ahí con el traje de con el uniforme de Goga, es él sigue siendo un ángel de Goga, sí. Fundada en vinilo fucsia. Con su flequillo, bota y mini short. Bueno, y me queda y Tati Cáceres, me queda Carolina Comaneci y Paola, pero Paola ya la saludamos, Paola Espinosa de Allen también, un abrazo grande. No sé si estará en su taller o qué, pero bueno. ¿Y quién más me queda? Bueno, nada, mucha gente que nos escucha y que nos soporta. En especial el programa del día de hoy, que es de constructivo y dada. No es dadaísta sueldo, porque no cobramos sueldo, pero un poco dadaísta es hoy. Hablando de joyas, es como hablamos de joyas. Bueno, ¿qué hora es? Nos queda re poco para esto, así que ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, escuchar una canción, una de las más ridículas que hemos encontrado en nuestra discografía. Después vamos a leer la nota cortita de Eduardo Iglesias Bricles y nos vamos a ir a hacer Noni. Yo tengo que ir a hacer de todo menos Noni. Quiero que ir a recorrer los campos del pueblo. Entonces, si fuera un programa de noche, no podría. Nos vamos a hacer Noni, pero no. No, nos vamos al Bolsón. Bueno, Wanda, por favor, poné la canción número 7. De Los Iracundos, una canción que las chicas van a bailar todas, todo el Bolsón va a bailar al son de Venite Volando. Ah, perdón. Un saludo a Josefina. Ah, Josefina, perdón, Josefina. Perdón, acá que no está la futura o actual museóloga, y había otra por ahí que no sé cómo se llama. ¿La otra chica? ¿Cómo? Analía, bueno, y Analía también, que están acá, tenemos además, dice, ay, está saliendo re bien el programa, cosa que debe ser que están hablando entre ellas y no lo escuchan, si no, no les parecería que está también. Bueno, para todas ellas, para que salgan a bailar acá a la explanada del Estudio Mayor de Radio Goga, escuchamos a Los Iracundos, Venite Volando. El amor no hay tiempo que perder. Te quiero mucho, mucho más que ayer. Por eso, nena, hoy te quiero ver. Y grito así. quiero mucho, mucho más que ayer. Por eso, nena, hoy te quiero ver. Y grito así. Venite volando, dale que tengo ganas de verte. Y no sé cómo sigo aguantando. Venite volando, venite volando. Venite volando, dale que tengo ganas de verte. Y no sé cómo sigo esperando. Venite volando, venite volando. Bien, aquí estamos, ya está recuperada Fernando, creo. Después de un litro y medio de agua. Después de un litro y medio de agua y de medio atado de cigarrillo, se ha recuperado. De medio atado, me fumé medio cigarrillo, che, 2 horas. Tosiste como si te hubieras fumado. Bueno, está bien, pero eso, pero es parte del programa experimental, porque viste que lo experimental... La próxima traemos un acorio con la tos. Da, claro. No, no, por eso, para el próximo programa experimental lo vamos a hacer tosiendo. Ajá. Cof, cof, y vamos a decir arte de vez en cuando. Dice, arte, arte, arte. Ya tenemos una performance, mira. Solo hay que conseguir un sponsor, un curador y un espacio legitimador. Sponsor, ¿no? Que nos quieren sponsorear. Eso, bueno, sí. Estamos buscando. Así que las casas de arte que provean materiales de dibujo y de creación. Entonces, no se precipite. Todas esas que nosotros sabemos y conocemos, incluso las fábricas de helados tan sensibles al arte y a los helados grises, podrían tirar un pequeño aporte para que Radio Van Gogh pueda seguir saliendo al aire, aunque yo creo que va a seguir saliendo al aire a pesar de que no aporten. Pero bueno, no importa, eso el departamento comercial de Radio Gaga va a salir a por las calles y callejones del Bolsón a peinar los comercios para ver si conseguimos un pequeño sponsorio para mantener la oreja de Van Gogh en su respectivo cráneo y no tirada por ahí. Bueno, bien, vamos a leer El Mercader Sudamericano, una nota muy cortita y divertida de Eduardo Iglesias Brickles de hace unos añitos. Nuestro querido Eduardo nos cuenta una de sus tantas anécdotas relacionadas con el mundo del arte y esta es particularmente reveladora. Vamos a buscarla porque hay que buscarla en el... ¿Qué nota larga? La de las joyas. Fíjense, bueno, eso yo no les dije, la nota de las joyas salió... Eso sí, este salió en la Nación, en el suplemento de La Nación. Pongan las joyas que dominaron el poder y el amor en el siglo XX. No tiene desperdicio, es una nota la mar de divertida. Sale Liz Taylor con los diamantes, Richard Burton, todo. Mira, es impresionante. Bueno, y la... Bueno, seguimos. Y vamos con El Mercader Sudamericano. La nota ilustrada con una foto de una obra, con una reproducción de una obra de Otto Dix, que se llama Retrato del Mercader de Arte Alfred Flechtheim, de 1926, que no es del mercader de arte que vamos a hablar, pero nos encarna ciertas cosas, así como de poseer codiciosamente las cosas que hacen otros. Dice, asomarse al mundo de los mercaderes del arte puede ser abismal. Después de una inauguración, comparto la mesa de un restaurante con uno de ellos. Este marchand asegura que comenzó muy joven, ahora debe andar por los 50 y picos, es decir, un niño apenas mayor que yo. Empezó muy joven como pinche en una galería que todavía está en el barrio de Almagro, pero que dentro de poco se muda a Barrio Norte. Es el ascenso social de las galerías de arte. Allá, se ufana, tomaba mate con Cogorno, con Alonso y con Presas. Alardea tener 2.500 cuadros y eso parece darle resguardo para opinar que Luis Mengui es un pintor de poca monta y que Pérez Celis y Polesello están ahí mientras junta los dos dedos índice, así como si fueran noviecitos, pero en realidad que están ahí, que van juntos. En ese sentido, yo podría llegar a acordar un poquitín con metiéndome acá en las notas de don Eduardo, un poquitín. En una época, Pérez Celis y Pérez Celis eran como Chevrolet y Ford. Es más, yo no sé si no tenía un auto en el TC2000, un auto de Pérez Celis y otro de Pérez Celis. Yo creo que o fueron en épocas diferentes que los promocionaba Alba. Era un auto, el de Pérez Celis me pensé que era más lindo, pegaba más con el auto. El de Pérez Celis era medio un enchastre. Era, creo que era un Dodge 1500, un auto que de ahora es casi vergonzoso, pero en aquel momento estoy hablando que los 80 y pocos. Uh-huh. Bueno, pero no importa, eran como dos, así como los dos artistas más locos y famosos de aquel momento. Serían como los Milo Lockett de aquella época, los más mediáticos. Y no precisamente los más interesantes. Ah, por ahí Policelo un poco más, pero bueno. Salgamos de ese jardín. Este muchacho, este Marchand, que Iglesias Bricles no devela su nombre, prudentemente, dice, actualmente anda rastreando la obra de León Ferrari en poder de artistas apurados por dinero para comprarla por la quinta parte de su valor de mercado. Ferrari te regaló una obra en un momento y ahora que andás contando los porotos y galgueando por la vida, viene este señor y te compra a precio vil la obra de León Ferrari. Mira qué bien. Con la misma seguridad que pide un lomo a la pimienta, opina que la cotización de Gorriarena llegó a su techo. Todo esto antes que muriera Gorriarena, es del año 2009 esta nota, ¿no? Llegó a su techo, con lo que quiere dar a entender que por ese pintor no pasa su negocio. Yo no trabajo, ya no me interesa Gorriarena. Su ideal de artista es aquel que hoy no vale nada y la semana que viene tiene evaluación internacional. Si uno le pide precisiones acerca de esos fenómenos del mercado del arte, se volverá misterioso, casi esotérico, y atribuirá las subas y bajas en las cotizaciones al azar, a los golpes de suerte, pero jamás a la calidad de la obra. Pero aquí hay que aclarar que para el mercader, calidad y cotización significan casi lo mismo. Para él se trata de darse cuenta en el momento en que un artista despreciable está por pasar al estatus de negociable. En esa línea de razonamiento, León Ferrari pasó de ser el paradigma del gran negocio. Esa sería la única y definitiva razón por la que también se convirtió automáticamente en un gran artista. Ay, qué bueno, eso que decir esto de León Ferrari es muy loco, pero dentro de la lógica así de hierro de este Marchand suena así. Dice, esa sería la única y definitiva razón por lo que también se convirtió automáticamente en gran artista. Señala como ejemplo que antes del 2004 nadie daba 2 pesos por su obra y ahora en un remate pagan $4,500 por un frasco con preservativos. León Ferrari. No de Tracy Emin. Viste que la intertextualidad, ¿no? A esta altura ya sabemos que el mercader ama el grabado de los billetes de $100, que su historia del arte pasa por el mercado y que el valor de una obra inevitablemente se cotiza en dinero. Como si nos leyera el pensamiento, aclara que está en este negocio porque le gusta el arte, que podría dedicarse a actividades más rentables, pero que lo hace por el arte argentino. Casi se nos llenan los ojos de lágrimas, agrega Iglesias Bricles. ¿Cómo lo vamos a extrañar a Iglesias Bricles, eh? Bueno, pero tenemos mucho material y lo cual no obsta que vayamos a seguir extrañándolo mucho, recontra mucho. Uh-huh. Además es un tipo que tenía el culo, porque podemos permitirnos decir culo, tan, pero tan relucientemente limpio, que este es una de esas personas que puede hablar de otras. De la misma manera que otro amigo de él, también muerto, Pablo Suárez, uh-huh, era otro que se despachaba contra todas y todos con una razón y con una certeridad, porque el tipo estaba limpio. No le había vendido su alma al diablo. Había vendido muchas obras y qué sé yo, pero no había vendido su corazón ni su talento. Bueno, entonces nos despedimos de este mundo, siendo las 16:59 y entregando el programa en hora, como es nuestro deber y es nuestra Últimamente venimos así, como si fuéramos suizos, como si fuéramos ladrones de guante blanco, dueño de banco, de empeño, de material robado por ahí. Así que vamos a... ¿Qué vamos a escuchar para despedirnos? Bueno, como le dije, si nos está escuchando Lilia, la mamá de Gabriela, vamos a poner... Usted decía que teníamos un poco de jazz en el horizonte, pero que se nos alejaba. Bueno, vamos a sacar a todos esos mamarrachos de glam rock y todos esos payasos ridículos que pisan pollitos y tocan guitarras eléctricas con los dientes, y vamos a escuchar el tema número 8 a Oscar Peterson, Gravy Waltz, que es una maravilla. Wanda, por favor, muchas gracias. Hasta el miércoles que viene, gracias a todos. Adiós. Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles, de 3 a 5 de la tarde, hablamos de arte.